Tuvo lugar el día 15 en el Club de Equitación de Mirim la competencia otoñal de aficionados a la equitación bajo el auspicio de la Asociación de Equitación de la República Popular Democrática de Corea. Participaron los miembros de la asociación y los aficionados a esta disciplina. La competencia se efectuó dividida en la diversión de equitación, el arte ecuestre y carreras hípicas de aficionados. Luego, hubo sorteo para las carreras hípicas de jinetes del Club de Equitación de Mirim.